Se siente bramar. En las montañas un pájaro carpintero se oye repicar. Me levanto y llamo a mi compañera que me ha salido tan buena, me ha sabido acompañar. Salgo al monte, me pongo a cortar la leña para encender una hoguera y un buen café preparar. Y allá abajo en la quebrada que atraviesa que atraviesa el real camino, un pajarito en su nido canta bello y divertido, alegrando la mañana. Un pajarito en su nido canta bello y divertido, alegrando la mañana. Por la ciudad, en vez de olvidarlo, lo quiero más.